Sí, estamos comunicados con Martín Maure, que es el secretario provincial para la evaluación de la deuda social. Bueno, nos iba a invitar en realidad a un congreso que se va a hacer en la legislatura platense, que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se llama, si no entendí mal, el rol parlamentario y la sustentabilidad de la gobernabilidad. ¿La presenté bien, Martín Maure? Sí, buenísimo, Pepe, tal cual. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Me parece puntual, dado que ustedes llegan a muchos lados, ¿no? De mucha gente que tal vez no conoce dónde está el Senado Provincial, poder compartirles a los oyentes que están en la calle 51 entre Avenida 7 y calle 8 de la Ciudad de La Plata. Ah, ok. ¿Y cuál es la idea de este encuentro? Digamos, ¿quién es? ¿Qué figura va a participar? De nivel nacional, una persona muy muy lúcida, nuestro ex diputado nacional, el doctor Raimundi, es el segundo año que se hace. El año pasado hubo una muy muy linda intercambio de opiniones, de experiencias, también obviamente lo va a hacer este año, y también con expositores desde España, de Chile, de Uruguay, algunos con mandato cumplido y otros no, y lo interesante es la variedad, diputados nacionales y concejales e intendentes o ex-intendentes. Esto es parte del trabajo que viene llevando adelante la senadora Fioramonti en la provincia de Buenos Aires para, bueno, fortalecer la gobernabilidad desde el punto de vista de los ciudadanos, desde el terreno. Ella siempre hace sus convocatorias y sus seminarios muy muy amplios, de manera que podamos participar las organizaciones no gubernamentales, que puedan participar las organizaciones del tercer sector, desde iglesias evangélicas hasta los compañeros bien de terreno, de comederos y copas de leche. Y esto hace también a la riqueza del intercambio que se genera, ¿verdad? Contanos o contarle a la audiencia, para aquellos que quieran participar, ¿esto es gratuito? Sí, es gratuito. Lo único que tiene cupos limitados porque el espacio del recinto de sesiones es también limitado. Okay. Pero sí, es gratuito, comienza a 9 de la mañana hasta las 14 horas. ¿Dijimos cuándo? Mañana, miércoles 18. Mañana miércoles arranca a las 9 de la mañana hasta 2 de la tarde, 14 horas. Que va a haber certificados, obviamente, oficiales de asistencia. Los certificaditos tardan una o dos semanas porque los tiene que firmar, aparte de la senadora, el titular del Senado Provincial, ¿verdad? Aquellos que tal vez no puedan estar todas las horas por cuestiones de estudio, de laburo, no, también pueden pasar, porque es un sistema de disertantes. Entonces van a tener la oportunidad de escuchar y de enriquecerse con determinados disertantes. Tengo la última pregunta y agradeciéndote mucho la comunicación. Si aquí alguien quiere averiguar un poquito más sobre la actividad y las distintas mesas, ¿se puede entrar a algún sitio web? Puede poner el de la senadora Fioramonti, simplemente en el Google ponen senadora Fioramonti y automáticamente van a ir a la página donde está bien detallado el tema del seminario. Ah. O si no, bueno, va a ser un llamadito telefónico. Ah, dale. Aquí a La Plata. ¿Puedes repetir el número? Sí, dame un segundito. Sí. Esto al aire generalmente no debe pasar, pero se me extravían los papeles. Y como el Senado tiene un montón de espacio, o sea, dentro del despacho la diputada cubre varias comisiones. 221-429-1260. 221-429-1260. Lo que quería evitar a algún oyente que le diera equivocadamente el teléfono de otra comisión es que se comunicaran sí con el Senado y sí donde trabaja obviamente los equipos de la senadora, pero no le pudieran resolver su inquietud, ¿no? En este numerito 429-1260 antes 221 porque es de La Plata, le van a poder resolver puntual la inquietud en torno al seminario de mañana. Bueno, te agradecemos mucho. Vamos a ver si algún compañero se puede estar pegando una vuelta por ahí mañana a partir de las 9 de la mañana. Por favor, el agradecimiento es para ustedes por todo lo que hacen por fortalecer también la gobernabilidad desde el punto de vista de los medios y del proyecto, bueno, nacional y popular. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, gracias.